atractiva. Yo te amo, no te sientas insegura. La dulzura de tus besos es la que me vuelve loco. Fea, por Dios amor, ya no te estés diciendo eso. Eres linda, ¿acaso no tienes espejo? Yo te veo y me derrito, soy tu fiel admirador. Eres una persona excepcional, así me gustas natural. Y aunque tu físico me encanta, me enamoré perdidamente de tu forma de pensar. Así, así, así te amo, con maquillaje o sin él. A mí me encanta tu piel, lo que sale de tu boca son poemas. Siempre rompes los esquemas, eres magia y eres mágica, eres única. Así, así, así te amo, deja la dieta y cómeme como si yo fuera pastel. Muérdeme la piel, pero antes úntame la miel de esa que hay en la cocina. Envuélveme en tus brazos, mi niña divina. Así te amo, con maquillaje o sin él. A mí me encanta tu piel, lo que sale de tu boca son poemas. Siempre rompes los esquemas, eres magia y eres mágica, eres única. Así, así, así te amo, deja la dieta y cómeme como si yo fuera pastel. Muérdeme la piel, pero antes úntame la miel de esa que hay en la cocina. Envuélveme en tus brazos, mi niña divina. Así, así, tal cual, eres espectacular. Así, así, me lograste conquistar.